amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar. Salvador, darte mi ser.